buena music como Gucci, beat y guitarras de Cohen Hits. No tan raro como Freaks, beat ritmos graves en el Sunny. Suenan cajas como sticks, en sí sin lean, en Sierra Street. Recuerda Green, mediano así se encierra, en fin. Yo busco himnas con mi team, cincelas samples sin speed. Tranquilo, camino con cuidado. El barrio en mi raíz, Madrid. Bajando el pitch, haciendo meeting, gordo como Kingpin. Feeling in my zone hasta su fin. Haciendo clean lo dirty men. Son maneras para seguir así de fuerte, ven. Como caen por intentarlo. Pues levántate, nací para superar todo marcado. Por tu sangre corre asfalto. Seguro y me enseñaron tantos valores como a tanto respeto. Actos nobles, pero suceden poco. Muchos sufren los pobres y no me equivoco, ¿verdad? El esfuerzo nos sale caro. Pero intentar ser algo no vale. Para llegar super alto, compadre. Jugando mis cartas, dibujo mi historia hasta tarde. En mi cuarto preparo el próximo tema. No guarden rencor que eso quema por dentro. Y la pena que nubla no ayuda. Sudor por esfuerzo es luchar. Yo no abandono nunca lo vulgar, lo decoro. Busca tu tesoro. Ahora ya no quieres estar solo. Preso de la música de coro. Versos de artistas en pistas. La mística en tus cascos. Creo que las vistas al futuro te hacen daño. Como se mastica cuando es duro y a diario. Veo que se matan por un precio. Qué oscuro el vecindario. Delitos en tu barrio. Pagaste por ser necio. Nacido en la ciudad de los pecados. Entre litros y conejos estás solo. Vacío por dentro y tienes miedo. Mira cómo sigo moldeando con el fuego. Tengo rimas por los codos. Quiero cuando puedo, me dan lástima. Si no encuentran el modo, el motivo. Solo sigo vivo. Otros están muertos. Decido plantearte que en el mundo no hay respeto. La gente tiene odio, pongo puertas con un folio. Camino siempre recto para no perder el rastro. Dolido por el tiempo que he perdido y heridas del pasado. Recuerdo haber sentido el ánimo de días de ignorancia, verlo todo claro. Ahora ves las nubes en tu cielo. Ahora siento que esto se hace grande con los pies en el suelo. Depende si mi mente vuela, vuelo y no paro. Vívelo y bébelo de un trago. Giro en torno al folio, un nuevo episodio. Frases escritas con buena letra en mi escritorio. Cambiaré tu Dios por mi demonio. Relax por tanto odio. No esperes a que llegue solo el cambio. Tienes que salir afuera, debes encontrarlo. El miedo impide, así seguro que no puedes ni pensarlo. Sin confiar te falta un palmo para llegar. Estás en Barrio Sur, Getafe Cool. Trabajo en Room Studio a full con gusto. Y extendiéndome como si fuese musgo. Mediano, pequeño. Míralo como si fuese oro. Haz de esto algo por si acaso mueres pronto. Sé autosuficiente y sigue. Lo nuestro hace tiempo ya no sirve. Notas como los segundos se quedan escasos. Ellos quieren más pero no pueden. No hagas caso omiso lo que digo si no entiendes. Vivo en el tercero de este piso y suenan graves. Cambio producciones. Sonando en la calle.